Chacarera, chacarera, fiestera y salamanquera. Ríos de sangre te crecen cuando alguien te zapatea, cuando un fuego de mudanza los salitrales te incendia y un zarandear hechicero de amores te desespera. Por eso cuando me lleve la muerte por otras sendas, será cual triste alabanza tu música compañera, y sentiré en mi partida la paz profunda y serena, dulcificada en tu danza, chacarera, chacarera santiagueña. Adentro pongo mi alma en cada verso si canto una chacarera, y hasta mis quien no me olvido aunque 10 veces me muera. Si me toca la suerte de que me vaya pa'l cielo cantándome de pasar con el amigo San Pedro, yo sé que nos quiere mucho a todos los santiagueños, quien no nos puede querer si nos pasamos de vuelo. Bueno, cacari compañero, corazón atamisqueño, no la toquen a esa flor que aquí ha llegado su dueño. Allá va la otra. Adentro, música de Salamanca, de violines y guitarras. Repícale fuerte al bombo para que se alegre la farra. En mi pago cuando llueve siempre no llueve lo justo. Cuando me vaya pa'l cielo va a hacer llover a mi gusto. Y desde el cielo infinito haré brillar una estrella para que siempre te acompañe iluminando tu huella. Bueno, no cacari compañero, corazón atamisqueño, no le toquen a esa flor que aquí ha llegado su dueño.